Porque yo se lo dije alguna vez, que el cabezón Duhalde no se iba a quedar quieto. Entonces, no, que ya está listo, está grande, está viejo, está, lo hicieron a un lado como chiripapa mear. Y le digo, no, el cabezón es inmortal. Diego Genú, ¿estás por ahí? Quique, querido, ¿cómo estás? Muy bien, acá elucubrando tonterías. Pero no sé si es tan tontería. El cabezón Duhalde está ahí laburando y haciendo cosas y metiendo colas. Mira, aprovecho que estamos hablando en confianza a nosotros. Sí. No nos escucha nadie. Sí. Eduardo Duhalde está gagá. Ajá. Hace bastante tiempo ya. Sí, sí. Dice incoherencias. Sí. Hace bastante tiempo. Sí. Yo en el año 2013 lo entrevisté, lo fui a ver a un lugar donde atiende, que se llama el San Juan Tennis Club, que parece de una película de Olmedo y Porcel el lugar, con sillones verdes, bueno, una trastienda muy difícil de digerir para estos tiempos, y ahí apareció Duhalde, sí, muy bajito como es. Sí. Y vos te das cuenta cuando hablas con un tipo y te está verseando, no te está diciendo lo que saben, etcétera. Pero también te das cuenta cuando alguien está divagando. Ah, ok. Está diciendo incoherencias que se contradicen con su propio relato. Claro. Esa fue la sensación que me llevé yo en 2013 cuando lo entrevisté para este libro que escribí sobre Massa. Sí. Hoy yo hablo con políticos del gobierno, de la oposición, del peronismo. Todos coinciden en que Duhalde divaga en este momento. Ajá. Me parece que es como un fantasma cada vez que hay crisis. Claro. Cada vez que hay turbulencia, cada vez que el país se va a la mierda. Sí. Es el fantasma de Duhalde. Claro. Que unos y otros agitan. Sí. Yo creo que, como ya lo charlamos en algún momento, que el país se puede ir a la mierda efectivamente y puede haber un nuevo actor que quiera ocupar el lugar de Duhalde. Sí. Pero no lo veo al mismo Duhalde hoy. Claro. Que es un tipo que está grande, que nadie le responde ya como intendente. Hace poco se juntó con Ricardito Alfonsín en la sede del Movimiento Productivo Argentino. Y esa foto le trajo a los radicales como un déjà vu. Ah. Porque en el año 2001... Sí. Cuando se fue al Fondo Monetario Internacional y cuando la CGT llamó a un paro, y en ese mismo momento se juntaron Duhalde y Alfonsín padre y empezaron a tramar el relevo de Fernando de la Rúa. Claro. Fue hace 17 años. Sí, sí. Y a otro país vivía Alfonsín padre y Duhalde era otro. Era un tipo que venía de gobernar la provincia de Buenos Aires, que tenía mucho poder, que dirigía de alguna manera la Liga de Gobernadores. Hoy Duhalde es un político retirado desde el 2005. Claro, sí. Hace 13 años que Duhalde no gana nada, ni juega nada importante. Ajá. Salvo que el periodismo lo consulta, sí, preguntan, sí, y siempre te genera algún clic, ¿viste? Pones una nota donde Duhalde dice, a Macri lo veo como el orto, como dijo hace poco. Sí. Y bueno, obviamente todos vamos a ver qué dijo Duhalde. Eso es. Y está bien, lo ve igual que lo vemos todos, sí, a Macri, lo ve, sí, como el, sí, orto, pero sí, al mismo tiempo no tiene la capacidad, yo creo, de generar hoy ninguna alternativa y nadie lo toma en serio. Esa es mi impresión. Ah, ok. Bueno, entonces listo, tema terminado el cabezón. Sí, ya, sí, está, sí, ahí, sí, ahí lo cerramos. No la crisis, no, no las dudas. No. No, bueno, y de esta crisis salimos, todavía falta, ¿cómo es? ¿Va a haber un golpe de Estado? ¿Se va a levantar la gente furibunda y va a ir a Plaza de Mayo a entregar su vida en pro de un país inexistente o qué? Sí, es un panorama de mucha incertidumbre. Sí. Todo lo que vemos de parte del gobierno pinta para mal. Ajá. Trae los peores recuerdos, ¿no? Sí, vamos, sí, al fondo, vamos al déficit cero, vamos, sí, al ajuste, claro, fuerte. Uh-huh. La devaluación es furibunda. Si nos ponemos a ver cuando hablamos hace un mes, el dólar estaba a 30 pesos y está a 40. Sí. Es una devaluación de más del 100% en el año. Claro. Muy grande, y si lo comparás con cuando asumió Macri en el 2015, más allá de que estaba el CEPO y estaba, ponele que estaba en 15, pero bueno, tenés un dólar casi a 40. Sí. Es una devaluación muy, muy grande, que para algunos sectores obviamente genera ganancias, para los sectores agroexportadores, sí, para el claro, campo, para claro. los sectores industriales. Pero es una devaluación que es un boomerang también, porque te aumentan los intereses de la deuda. Argentina con Macri hizo crecer la deuda de manera vertiginosa. Ajá. Lo que había dejado de ser un problema, la deuda externa, que tantas veces seguramente hablaste en tus programas y a lo largo de la historia, sí. Había dejado de ser un problema con la quita del 2005 y con lo que pagó el kirchnerismo, que sí, como sí. siempre decía Cristina, fuimos pagadores seriales. Sí, o al menos se morigeró el tema de la deuda. Totalmente en relación al PBI, a lo claro. que produce la Argentina por año. Sí. Hoy el peso es del 50% del PBI. Si no contás la deuda con la ANSES, si no contás la deuda con el Tesoro, si no contás la deuda interna, digamos, sí, claro. que es en pesos, pero contando, si contás esa deuda, está en el 80% del PBI, según las consultoras privadas que apoyan al gobierno. Claro. Es muy grande el peso de la deuda para cualquiera, para cualquier presidente que venga mañana, imaginando que se va Macri, vas a tener que hacer otra vez como diciendo, ¿cuánto debo? Bueno, debo 8, me quedan 2 para el resto. Esa es el drama del futuro y la pesada herencia que deja Macri sí. al que venga, ¿no? Sí, escuché algo sobre Labaña. ¿Puede ser que alguien esté impulsando a Labaña? Sí, Labaña lo están impulsando. Es una figura de recambio. Es un tipo grande. Sí. Algunos dicen, bueno, podría ser un candidato porque ya por la edad que tiene, creo que tiene alrededor de 79 años, sí. ya es alguien que no podría reelegir en el caso de que fuera electo. Ajá. Entonces, puede ser, además dejó un buen recuerdo. A medida que la crisis vuelve, a él le tocó hacer un trabajo que no le niego méritos, pero llegó después de la devaluación furiosa de Remer-Lenikov. Claro. Una devaluación que había dejado los salarios hechos bolsa, y vino y bueno, sacó adelante el país cuando ya estaba hecho el trabajo sucio. No le quito mérito, pero tuvo un tipo que le hizo todo el trabajo sucio y lo echó claro. una patada, como era Remer-Lenikov. Claro, entonces ahora vuelve a mencionarse Labaña. No sé si Labaña tiene votos, pero sí pienso que Labaña le suma a cualquier esquema. A Néstor Kirchner le sumó para llegar a la presidencia contra Menem. Kirchner con Scioli, por un lado, con el respaldo de Duhalde, y con Labaña dio certeza de que la economía iba a seguir en cierta recuperación que ya había iniciado en los últimos meses de Duhalde. Sí. Entonces un tipo como Labaña, cuando vos ves lo que es el desastre de la economía hoy, claro. probablemente, digo, más allá de los sectores politizados, ¿no? Sí. Digo, en el tipo común de la calle, probablemente trae un mejor recuerdo Labaña que Dujovne, Labaña que Cavallo, Labaña que otros ministros que tuvimos, ¿no? Sí. Ahora no sé si lo veo a él como candidato. Yo lo que estoy viendo es que, y creo que lo está viendo todo el peronismo, que la que tiene los votos hoy, la que tiene la mayor cantidad de los votos, sigue siendo Cristina Kirchner, por más cuadernos, por más que sí. la denuncien todo. Si lo comparas con el resto del peronismo, es una diferencia abismal de, claro. de 3-1 con, sí. con el segundo que mide, ¿no? Sí, ¿ha cambiado algo en estos últimos días respecto de los cuadernos? Es decir, bueno, en la opinión generalizada, ¿es mentira, es verdad, es una mezcla, es un aparato político, es un invento político para destruirla y meterla presa? ¿Es cierto porque están saltando todos los empresarios y los empresarios no saltarían ante una operación política o irían a entregarse o a negociar su arrepentimiento? ¿Cuál es tu visión? Sí, mi visión es que obviamente hay un fondo de verdad muy grande, que ese era un sistema que el kirchnerismo, yo digo, perfeccionó, que no nació con el kirchnerismo la patria contratista. Ah, claro. Pero evidentemente, así como vos mismo lo decís, si los empresarios van en masa a arrepentirse de lo que hicieron, sí. más allá de lo que digan puntualmente de tal decreto que pagaron o no pagaron, de sí. tal obra que pagaron o no pagaron, lo cierto es que eso existió. Claro. Ahora, no puede negarse al mismo tiempo a la intencionalidad política. Aparece esta investigación en un momento que el gobierno estaba muy apretado, sí. muy apretado por la devaluación, muy apretada por la recesión, o sea, por todo ese drama que es el presente de Macri. Claro. Qué mejor que traerle este antídoto con esta historia del pasado para que zafe del presente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo sí. creo que están las dos cosas. Claro. Creo que evidentemente este fue un sistema de recaudación del kirchnerismo, lo hemos sí. hablado muchas veces. Sí. donde los empresarios no eran víctimas, sino que eran socios. Ajá. Socios, en algunos casos, mayoritarios, y en otros casos eran socios minoritarios, pero eran. Claro. No creo la versión de Techín de que eran extorsionados. Ajá. Todo el mundo era parte. Eso es. De ese esquema que no nació con el kirchnerismo, insisto, sí, sino que nació en la época de Onganía, la patria contratista, y se fue perfeccionando. Ahora, evidentemente, así como existió ese sistema de corrupción, para mí sistémica, durante el kirchnerismo, también surge ahora y resurge ahora otra vez para golpear a Cristina Kirchner, que es, claro, para la mayor parte de la sociedad, cuando se pregunta quién es la oposición, te dice el kirchnerismo. Y claro, el kirchnerismo es Cristina Kirchner. Sí. Cualquier otro candidato que vaya en nombre de ella, sí, a un eventual paso, pierde, sí, mucho, claro, de los votos que ella tiene. Ninguno se lleva todo. Che, que ella diga, quiero que sea Kicillof, quiero que sea Rossi. No tienen todos esos votos, claro, que ella tiene. Sí. Y Diego, el juez y el fiscal, digamos, están obviamente politizados en esta cuestión de los cuadernos. Y sí, Stornelli, bueno, es un fiscal que lleva muchos años. En su momento había trabajado en lo que fue el tráfico de armas a Ecuador. Esa fue una de las causas que empezó en su momento. Me acuerdo. Estuvo enfrentado con el kirchnerismo. Hubo algún decreto donde se lo mencionaba explícitamente, bueno, por una comunicación que él había tenido, sí, con Aníbal Fernández, y después con el ministro de Seguridad de Scioli, de Stornelli. O sea que estaba peleado con el kirchnerismo, pero fue ministro de Seguridad de Scioli. Después fue jefe de Seguridad Deportiva en Boca, que es un tipo muy ligado a Macri, claro, y al macrismo. Sí. Y bueno, ahora volvió a ser fiscal. Y Stornelli, ese es Stornelli, y Bonadío es el famoso de la servilleta de Corach, claro, uno de los miembros de aquella famosa servilleta de Corach, siempre funcionaba al poder de turno, y lo fue también al kirchnerismo durante muchos años. Ahora Bonadío está abriendo causas que él mismo cerró contra el kirchnerismo. Sí. Entonces, la verdad que mucha tranquilidad. No, no creo que pero la República, vos fíjate, fíjate que vuelvo a la frase inicial. ¿Por qué la justicia va a ser diferente al resto? ¿Por qué vamos a tener una justicia que es transparente mientras el resto no lo es? Y sí, debería ser, ¿no? Hay cuando... Bueno, debería. Pero ¿por qué le pedimos a la justicia una transparencia que no existe en ninguna parte? No, está muy muy penetrada por el poder político, claro, y además por los servicios de inteligencia, ¿no? Tiene la particularidad de que los servicios de inteligencia tienen tentáculos y tienen... un cauce común, sí, y unida y vuelta entre la información que a veces surge de los servicios de inteligencia, va a los tribunales, de los tribunales va al periodismo y así llega a la sociedad. Claro. Es todo un canal de putrefacto, sí, sí, donde la verdad que la justicia independiente no digo que no haya excepciones, pero no es la regla claramente. Claro, y tampoco eso empezó con el kirchnerismo, sino que por lo menos empezó en la época de Menem, por lo menos lleva 3 décadas. Eso es. Che, Diego, ¿cuántos años tiene Vicente? Y Vicente cumple 14 ahora. A la miércoles. ¿Y cómo está? Anda bien, anda en bicicleta, anda en colectivo, sí, a la escuela, juega a la Play. Sí. Le gusta la política. Ah, ¿le gusta? Sí, le gusta. ¿Se engancha con esa? Sí, le gusta, está tratando ahí de activar en el centro de estudiantes. Sí, muy bueno. Así que nada, bien. Bueno. Bien. ¿Y vos sos buen padre o una basura? Trato de ser buen padre, puedo ser un poco un chapelota, la verdad, por un momento. Eso puede ser. Pero trato de ser buen padre, sí, y a veces soy demasiado permisivo también. Ah, claro. La autoridad para nuestra generación, sí, no es algo sencillo. No es algo sencillo, encima cargamos con la culpa judeocristiana de siempre. Exacto. Así que, ¿dónde decir que sí? ¿Dónde decir, claro, que no? Se complica. Soy más amigo de él que, claro, padre. Qué padre, sí. Y bueno, no está bien. Bueno, che, te mando un abrazo, Dieguito, y dale un beso a Vicente de parte mía. Un abrazo enorme y saludos a toda la familia. Bueno, chao, gracias, lo escuchaste a Diego Genoux aquí en El Desconcierto.